suena y no para alegría. Levante la manito arriba, todo el mundo arriba la mano. ¡Ah! Ojalá que nunca nos olvide, siempre, siempre vamos a estar en sus corazones, donde quiera que sean, entregando toda nuestra música. Con cariño para todo nuestro Chile, querido, con amor. Gracias por tantas emociones. Gracias por tantos éxitos. Gracias por todo su apoyo. Hey. Que somos y seremos siempre los amos del ritmo. Tu corazón nos pertenece. Alegría para ti. Quererme, pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Qué dolor crece en mí y vete en brazos de otro amor. Qué dolor eres tú, mataste el cariño de mi dulce amor. Mataste el cariño de mi dulce amor. Mi amor, por tu traición, eterno es el dolor que te causó y aquí en mi corazón. Corazón, hey. Qué dolor crece en mí y vete en brazos de un amor. El cariño de mi dulce amor, mataste el cariño de mi dulce amor, mataste el cariño de mi dulce amor, mataste el cariño.